sucedió. Cuando iba por el zoológico, oigan lo que me pasó. Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció. Era un oso grande y polar, que a mí me quería robar. Me roba el oso polar. Me roba, me roba y me va a llevar. Me roba. Me roba el oso polar. Me roba y me va a llevar. ¡Sigue bailando! ¡Esto va para toda mi gente! ¡Sí! ¿Cómo lo baila? ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ver! Iba por el zoológico, oigan lo que me pasó. Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció. Era un oso grande y polar, que a mí me quería robar. Me roba el oso polar. Me roba y me va a llevar. Me roba el oso polar. Me roba y me va a llevar. Me roba el oso polar.